maldecir, digamos, el sistema electoral, pero no, o sea, no, no ir más allá, ¿no? Este, y ha sido también bastante difícil, pero la gente que con la que nos hemos encontrado y con la que estamos trabajando, pues en realidad lo asume, ¿no? Ve como un espacio de oportunidad una organización así, ¿no? Bueno, sí se ha hecho como distintos actividades, seminarios, foros, talleres, hemos hecho algunas revistas impresas, etcétera. Y bueno, también hemos acuñado, digamos, otra herramienta que es la cuestión jurídica. Hay varios compañeros que son abogados en la organización y bueno, afortunadamente pues hemos conseguido parar algunas obras o proyectos que están dentro de la demarcación, específicamente un Walmart que se está construyendo cerca del centro de Xochimilco, en un terreno que en realidad era ocupado para las comunidades para hacer las ferias y los bailes de los barrios de los barrios que están por el centro, y bueno, está parada, ¿no? Porque en realidad está operando sin permiso, no tiene manifestación de impacto ambiental, todo ese tipo de cosas. Pues nosotros las buscamos, nos documentamos y empezamos a interponer como recursos, ¿no? También hay otra experiencia en un cerro que está por Tepepan, se llama el Cerro de Xochitepec. Estaban construyendo un club hípico, que iba a haber obviamente caballos, iba a haber parque de golf, etcétera. Y bueno, empezamos a revisar el tipo de suelo, etcétera, se interpuso un recurso y la obra hasta ya lleva como 2 años y está parada, ¿no? No descartamos que pueda haber la posibilidad de quedar de la noche a la mañana, como le hicieron el cambio de uso de suelo, se reactive la obra, pero seguimos ahí, ¿no? También hay una plaza por Tepepan, se llama Terraza Arenal, que también está ahorita parada, ya lleva un gran avance, pero el problema de ahí es que hicieron la plaza y está, o dañó más bien, varias viviendas que están alrededor. Entonces se pudo, a partir de eso se pudo construir un grupo bastante fuerte en Santa María de Tepepan y están, digamos, trabajando todos los ejes que ya había comentado, ¿no? Y bueno, también estamos trabajando la cuestión como de los pueblos y las coordinaciones territoriales. En Xochimilco existen unas estructuras bastante viejas que en realidad fueron como las estructuras de mandos y cargos en los pueblos, se llaman coordinaciones territoriales. Antes eran las asambleas de los pueblos, que cada pueblo designaba a ciertos mayores o cierta gente encargada, representante de la comunidad, para entenderse con la delegación. Con el tiempo estos pasaron a ser subdelegaciones y el coordinador territorial en realidad desde hace mucho tiempo son como peones que los distintos partidos políticos dentro de la demarcación van colocando en los pueblos, ¿no? Se hacen elecciones, se elige a alguien, pero en realidad ese personaje no tiene como gran papel, digamos, para resolver las problemáticas locales, y lo que estamos pretendiendo dentro de la coordinación de pueblos es tratar de ganar esos espacios, pero de una forma distinta. En lugar de hacer votaciones con urnas, etcétera, pues empezar a hacer asambleas de pueblo, que en realidad de que sea un solo personaje, sea un consejo de pueblo, etcétera. También existe la figura de los consejos de los pueblos, pero eso viene desde la delegación, ¿no? La delegación dice, bueno, estas son las reglas, aquí se tiene que elegir el pueblo o el consejo de pueblo de esta manera, y en realidad el consejo de pueblos se limita a decir dónde falta un foco, cuándo se hace la fiesta patronal, bajar un poco de recursos para esto, tramitar la cuestión de la vialidad para todas las distintas fiestas que en todo el año hay en Xochimilco, pero no va más allá, ¿no? Entonces, digamos, estas estructuras que en realidad funcionaban de otra manera, ¿no? A como las estamos viendo en Cherán, a como las estamos viendo en otras partes del país, que se están retomando estos ejercicios autonómicos, pues queremos retomar estos espacios, evidentemente, para ejercer en la capital del país un proyecto de autonomía. Evidentemente es un gran tiro, principalmente porque mucha gente, incluso de los nativos que así se denominan, y de los hacendados, que es la gente que hemos llegado a vivir ahí, que no somos originarios, no se la creen, ¿no? Lo ven bastante difícil, cómo va a ser aquí. Entonces, digamos, en estos 4 años que hemos estado trabajando, hemos tratado pues de que la gente se pues, involucre, se interese y se la crea, y pues bueno, hasta ahorita ha habido como bastantes buenos resultados, ¿no? Este año la delegación tuvo que haber lanzado la convocatoria para las elecciones de los coordinadores territoriales, y por la presión, digamos, que hemos establecido, otro, no solamente nosotros, sino otros grupos que son afines a los partidos políticos, la delegación se ha desentendido, digamos, de este proceso, ¿no? Entonces estamos por impulsar este tipo de elecciones y arrebatarle, digamos, estos espacios a la delegación y principalmente a los partidos políticos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ya para cerrar, la otra pregunta que era, ¿qué hacer? Bueno, o sea, creo que, digamos, los distintos ejes que he mencionado son como las distintas aristas que no solo enfrente a todos los Chumelco, sino que la coordinación de pueblos estamos trabajando, ¿no? Es bastante difícil porque, digamos, todos estos ejes, los grupos en sus pueblos los están trabajando. Ya hay distintas problemáticas, la cuestión de la conservación de la chinampa, la cuestión de cuidar como los bosques y los bienes comunales que todavía existen como en la parte cerril de Xochimilco, cómo empezar a hablar de pueblo originario en pueblos como más cerca, como Tepepan, cómo hablar de comunidad, ¿no? Cuando de repente incluso las fiestas patronales ya no son como ese momento en donde la gente se junta y celebra al santo patrón, a la virgen, etcétera, sino incluso ya es como parte de fastidio por muchos vecinos, ¿no? Entonces, cómo combinar la cuestión como rural con la cuestión de la ciudad, cómo asumirnos como pueblo originario sin pensar que es un símbolo de atraso, etcétera, ¿no? Digamos que toda esta gran complejidad es lo que se está trabajando y bueno, es un reto bastante, bastante grande, ¿no? Afortunadamente, pues en medida de lo posible, pues ahí vamos, ¿no? De repente falla la cuestión, como que damos un paso adelante y a veces nos atrás, ¿no? Bueno, ya para cerrar, terminaría con la cuestión de dos invitaciones. Uno, bueno, el pueblo de Santa María Tepepan, como está totalmente abandonada la obra y tiene como bastante, o sea, ya nadie creo se va a hacer cargo para pagar las casas que están dañadas, quieren recuperar, digamos, todo este predio para, evidentemente, para la comunidad. Entonces, quieren pues que se tenga certeza jurídica y van a organizar el próximo 3 de septiembre una manifestación y una conferencia de prensa para exigir la cancelación absoluta, digamos, de este proyecto, ¿no? De esta plaza que está por la entrada del tren ligero, por donde está el Tec de Monterrey enfrente, ¿sí? Es una avenida que empieza a Tepepan, hay un Waldos, está atrás del Waldos, digamos, esta plaza. El Walmart es en el centro de Xochimilco, por ahí en el parque se llama Expo Mitán. Ajá, es una de las entradas a Xochimilco y en realidad quien haya pasado por ahí a las 6 de la tarde se va a dar cuenta como de los problemas de movilidad que existen dentro de la demarcación. Solo hay 3 entradas a Xochimilco y en la mañana y en la tarde colapsan absolutamente. Y una plaza comercial en ese punto iba a reventar el asunto, ¿no? Y la otra es los 4 años del Frente Autónomo Xochimilco. Esto se va a hacer la marcha y la conferencia de prensa de Tepepan es el 28 de agosto y el 3 de septiembre es el festival de los 4 años del Frente Autónomo Xochimilco, pero bueno, lo queremos hacer en un formato distinto, queremos hacer un foro sobre las luchas que existen en cada pueblo de Xochimilco. Obviamente están todos cordialmente invitados, incluso los movimientos y las luchas. Estaría bastante bien que pusieran como una mesa de información para que la gente vea, pues, que no solamente en Xochimilco pasan cosas o la gente está resistiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, esto va a ser en la explanada de la deportiva, ahí en Xochimilco, va a empezar a mediodía y bueno, se va a hacer como un foro primero y después va a haber como toda una serie de información, tallercitos y pues música y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, pues es bastante arduo, digamos, el trabajo y lo que hemos notado y compartimos, digamos, dentro del Frente Autónomo Xochimilco, y es porque creo que varios compañeros venimos como de la universidad o de algún colectivo de trabajo anterior, es que a veces la cuestión o el concepto de defensa territorial es más atractivo en otras latitudes, ¿no? Háblese de Cherán, háblese de Chiapas, y que incluso muchos compañeros de la ciudad les atrae más, ¿no? Ir a caravana, trabajar a otros lados. Incluso en Xochimilco hemos encontrado a compañeros de otros colectivos, de otras organizaciones, incluso estudiantes, y no les es como atractivo trabajar, ¿no? Dentro de la demarcación. Y creemos que si queremos colaborar o participar en algo, creo que deberíamos hacerlo desde casa, de nuestros pueblos, de nuestros barrios y sobre todo con nuestras comunidades. Gracias. Gracias. Gracias al compañero del Frente Autónomo, y qué bueno conocerlo, porque justo un poco para eso es también la campaña, para conocer las luchas que hay y pues ir abrazándonos unos a otros.